¿Cómo es tu nombre? Victoria. Hola, Sol. Nosotros venimos de Fisque, de Roca. Venimos con el COYA. Vinimos 6 centros de estudiantes de cada colegio de allá de Roca. Venimos en parte para hablar del tema de la educación, de la reforma que se va a implementar el año que viene. Además, obviamente, de hablar de todo lo que se está hablando acá, del derecho del adolescente y del niño, que la educación es un derecho bastante importante. Que la verdad que a nosotras en Fisque nos están molestando mucho por el tema de la falta de información, de que no se está debatiendo como se tiene que debatir. Específicamente este tema de la reforma del nivel medio. Claro, sí. Bueno, ¿y cómo lo han vivido como estudiantes? ¿Están movilizados? ¿Están inquietos por este tema? Sí, todo. Se generó una bola tremenda en Roca por la falta de información y por cuando se generaban algunos debates no llegábamos a nada, solamente a generar más dudas y nunca respuestas. Y bueno, nosotros generalmente casi todos los centros de estudiantes se fueron acercando a por ejemplo, al Consejo Deliberante de Roca y presentamos un amparo, y cuando lo estábamos por presentar ya se dio aprobada la reforma y es como que nos quedamos, hicimos marchas todos, pero estábamos básicamente sin saber qué hacer. ¿Y son de la misma escuela? ¿Son de distintas escuelas? Distintos colegios. Chicas, ¿y cómo ven la escuela secundaria actual? Podría mejorarse un poco, se podría poner un poco más el apoyo en lo que son los chicos que le cuesta bastante, eso estaría buenísimo de que se implemente un poco más, de que los profesores tengan la capacidad de saber explicarle a cada chico, porque digamos que no todos los chicos somos iguales. En las escuelas públicas está el que tiene el iPhone más careta hasta el que tiene que viene con la ropa de todos los días, que no tiene para comer, y estaría genial eso, que simplemente, claro, un seguimiento personal. Principalmente eso, más que nada en la escuela pública, un seguimiento más personalizado. Capacitar a los profesores no para que se nieguen cuando un chico te dice que no tiene ganas de estudiar, sino para plantearte seriamente por qué no quiere, qué le pasa, qué hay detrás, porque siempre hay algo detrás. Y yo creo que eso, si se mejora, vamos bien, pero la reforma nos generó mucho miedo porque no sabemos a dónde vamos. Ese es el punto. ¿Es un espacio en el que se sienten cómodos los adolescentes, la escuela o no? Sí, pública sí. Para mí la pública es sagrada porque fui un año en una privada y la verdad que no es lo mismo. Tenés diferente compañerismo en la pública, es todos más unidos, se juegan por el otro. Claro. En la privada es como que me importa yo y yo y yo. Y lo bueno de la pública es el compañerismo, que eso los rescato siempre en la pública. Bueno, fuera de esto que tiene que ver con su realidad actual, que es ser estudiantes de nivel medio, recién estuvieron debatiendo en grupo sobre las necesidades de las chicas y chicos, los deseos. ¿Qué salió en el grupo donde estuvieron hablando? Y de los nenes más chiquitos que iban a primaria, salió el sueño de una nena de ser veterinaria. El tema de un nene que nos sorprendió que haya dicho que la necesidad básica de un adolescente, de un niño, es la identidad, el tener amor, el tener una familia, una casa. Te sorprende sabiendo que son nenes chiquitos y que vos decís, wow, no lo puedo creer que sepan todo esto. ¿Y en el caso de ustedes personalmente, pudieron también expresar sus sueños, sus necesidades? Sí, expresamos todos nuestros sueños. Se nos ocurrieron cosas buenas porque había distintas opiniones y se nos fueron ocurriendo cosas. Así que estuvo bueno. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias.